Maldonado, justamente secretario de la UOCRA, a quien lo saludamos. ¿Cómo le va, Nicolás? Sergio Flores y Marta Andrioni le da los buenos días. Bueno, muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Marta. Buen día. Ante todo te pido si puedo, hoy es un día tan grande para nosotros, nuestro sentimiento. Ajá. Hoy 22 de abril es el día del obrero de la construcción. Uy, mirá vos. Hechos tan grandes para quien te está hablando, no sé por cuánto soy un trabajador más. Y decía para otro medio hace rato, son dos hechos muy importantes para estar con este día 22 de abril. En primer lugar, ¿no es cierto?, hoy se festeja el Día de la Tierra, de nuestro planeta. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, del obrero de la construcción. Hoy 22 de abril será porque nosotros estamos muy aparejados a la tierra. Y sí, claro. Como trabajador humilde, a donde nos gusta hacer el progreso. Vaya para nuestra familia, para nuestros trabajadores humildes, un gran saludo de quien se orgullece cada día más de representarlo. Aparte, Nicolás, como dice usted, bueno, un trabajo que tienen ustedes, me parece que contra viento, lluvia, sol, frío, ¿no? Y haciendo, obviamente, el trabajo para todas las familias, en el caso cuando tienen que estar en obras, ¿no?, de viviendas por allí. No sé, dar un ejemplo, 400 viviendas y estar trabajando prácticamente allí al aire libre, ¿no? Sí, ante las inclemencias del tiempo, vos viste, nuestros trabajadores, ellos están siempre presentes. Presentes, la verdad que sí. Y hace frío, nuestros trabajadores están presentes. Bueno. Por eso me orgullezco de representarlo. Y yo decía hace rato, yo mirando un partido de fútbol la semana pasada, sí, veía una propaganda de la presidenta cuando decía: estamos construyendo más autos, y miraba quién los construía, eran robots. Sí. Y que me perdone el empleado público, también ha sido reemplazado con las computadoras. Nosotros cada día que va pasando nos orgullecemos más. ¿Por qué? Con las manos que tenemos, manos artesanas, construimos este país día a día con ese progreso que queremos. Todavía no he visto un robot pegar ladrillo, todavía no he visto un robot armando infraestructura, hierro o revocando. Sí, con la computadora nuestros ingenieros, nuestros arquitectos hacen sus cálculos, sus dibujos, la utilizan, pero no en nuestro sector, nuestros trabajadores, tenemos que estar orgullosos de pertenecer a una industria madre que genera fuente de trabajo. Por ahí hablamos nuestros trabajadores, pero alrededor nuestro hay ciento y pico de industrias, se moviliza la construcción y se moviliza un gran parte del mercado. Por eso, ante todo, bueno, pregunte las otras cosas. Está bien. Llegar con ese humilde saludo para estos trabajadores que son humildes. Y decirle a la comunidad en sí que siempre hay un trabajador al lado, que por lo menos hoy en estas instancias que nos está tocando vivir, que son difíciles, que les tiene una mano, por lo menos con un gran saludo, un apretón de mano, y que le diga: feliz día, trabajador de la construcción, porque nosotros hacemos patria. La verdad que sí, Nicolás. Bueno, con respecto a lo nuestro, ¿no? Sí. Bueno, nosotros habíamos elegido el día de hoy movilizarnos por las calles para entregar un petitorio al señor gobernador de la provincia por obras que estaban atrasadas, por obras que no habían comenzado, ante la difícil situación que estamos pasando, como es la desocupación. Como no podíamos festejar, bueno, habíamos decidido en el día de la fecha, a partir de las 9 de la mañana íbamos a marchar, pero hemos recibido un llamado del ministro Javier Tineo, a donde nos convocó a su despacho y a donde nos decía, bueno, que si nosotros queríamos marchar, marchemos, pero que ellos estaban viajando con el gobernador en el día de ayer hacia Capital Federal para gestionar, ya tenían hechas las audiencias con José López y un gran parte, ¿no es cierto?, para buscar soluciones casualmente por nuestra industria. Nos pidió un compás de espera hasta el día lunes. Ayer yo, otros medios, ¿no es cierto?, cuando nosotros habíamos levantado las medidas estas de la marcha, me decían como que había arrugado yo. No arrugué en ningún momento. Hemos buscado, hemos abierto el diálogo, que es distinto. No podríamos ir a marchar con nuestros trabajadores si no iba a haber quien nos reciba un petitorio. No estaba el gobernador, que nosotros queríamos llevar ese petitorio al gobernador. Entonces, levantamos la medida y bueno, eso dio fruto, porque hoy veo el diario a donde habla el ministro, a donde dice que se consiguieron 14 millones de pesos que van a llegar a nuestra provincia para reactivar lo que es la obra pública, tanto obra pública como vivienda. Nosotros, de todas maneras, el día lunes vamos a estar reunidos, ya que el lunes nos va a recibir en conjunto a nosotros, junto con la Cámara, a donde ellos nos van a entregar un informe sobre las medidas, cómo llegarían las remesas y qué obras van a iniciar a partir del mes que viene. Ahora, es una buena noticia, sí, abriendo los diálogos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la fe, la esperanza, sin sacrificar a nuestros trabajadores que salgan a la calle, por cuanto al no estar desocupado y no tener, es imposible llegar a sacarlo por las calles de la ciudad cuando nosotros como dirigentes tenemos la suficiente capacidad para tratar estos temas que nos afligen, sin sacrificar a nuestro trabajo. Claro, y el diálogo, como bien lo dice usted, Nicolás, bueno, en otro noche que le hicimos allá por marzo, ¿no?, nos hablaba justamente de estos problemas que iban a surgir en abril, en mayo, ¿no?, y que lógicamente ustedes lo veían con mucha preocupación, ¿no?, por la caída, lógicamente, en el sector de la construcción. ¿Usted se acuerda? Sí, sí, lo había alertado. Nosotros siempre estamos vigentes tratando de gestionar, y bueno, todo esto se debe al buen diálogo que vamos realizando, y bueno, tanto con el ministro Tineo, como el ingeniero Crovara, como con el gobierno de la provincia, vamos buscando los diálogos, ¿no es cierto?, y con la Cámara de la Construcción para ver si logramos esos frutos, desterrar definitivamente lo que es la desocupación de nuestra industria. Ahora, el tema de los fondos, don Nicolás, es la única preocupación que bueno, por allí aqueja al mismo gremio. ¿Cómo dice los fondos? Digamos, si el tema de los fondos por la paralización de obras es lo único que por el momento está preocupando al sector gremial. No es tan solo por los fondos. Nos preocupa, ¿no es cierto?, que las obras que van a quedar para nuestra provincia, para que nosotros, nuestra gente tenga un bienestar. Tener trabajo significa tener un bienestar. Los fondos que llegarían, ¿no es cierto?, sería para el inicio de obras, que las obras van a quedar para la comunidad. Caso vivienda para la gente que está necesitando de una vivienda. Obras, por ejemplo, escuelas que necesita la niñez. Obras como hospitales que necesita la comunidad. Son esas las que nosotros estamos buscando. Como dirigente, ¿no es cierto? Sí. Además, bueno, que nuestros asociados también tengan esa buena renumeración a través de las obras que van a quedar. Yo decía hace rato, gracias a compañeros trabajadores por ayudarnos a lograr estos objetivos. En primer lugar, tener una obra social que hoy nos orgullecemos de tener dentro de nuestro gremio consultorios externos con una asistencia médica y en las clínicas dentro de lo que hace en toda la nación. Nos orgullecemos porque también tener un 10% de cada programa que se entregan de vivienda, cuando nuestros trabajadores construían anteriormente y había muchos trabajadores que no tenían su propio techo. Hoy yo creo que nos orgullecemos por cuanto vamos entregando alrededor de cerca de 200 viviendas para nuestros trabajadores a través del programa APBU, que son pertenecientes a UOCRA. Nos orgullecemos, ¿no es cierto?, por cuanto hemos logrado una jubilación anticipada a los 55 años para los trabajadores de la construcción. Cuando nosotros vemos que un trabajador a los 55 años no puede estar sobre un andamio. Nos orgullecemos, ¿no es cierto?, de tener talleres con la parte médica, a donde se dan talleres, charlas, se hace prevención en obra, donde vamos a vacunar, informar a nuestros trabajadores, y eso es lo que nos da el espíritu para seguir luchando, ir mucho más adelante y lograr estos objetivos que vamos poco a poco logrando, que el día de mañana podamos lograr mucho más para nuestros trabajadores. Nicolás Maldonado, bueno, le mandamos un saludo por el día de hoy, entonces, a todos los trabajadores de la construcción, a usted también por habernos atendido, y bueno, y en cualquier momento vamos a estar molestándolo, llamándolo para que, bueno, nos siga dando detalles de lo que se está haciendo justamente por la construcción en La Rioja. Bueno, gracias. Sergio, el agradecido soy yo, y te hacemos parte de esto, bueno. A Marta, a Radio Nacional también, porque yo siempre dije que el periodismo es el que nos ayuda, nos abre las puertas para que nosotros podemos ser buen dirigente, dialogar, buscar cómo es, pero a veces ustedes nos permiten abrir puertas que nosotros no las podemos abrir. A través del periodismo nosotros somos conscientes de que ustedes nos posibilitan estar en contacto con toda la comunidad y los hacemos partícipes de este día. Este humilde día, que es día 22 de abril, vaya también para ustedes y para esa familia a la cual represento, un feliz día del trabajador de la construcción. Nicolás, gracias, un abrazo, felicidades para usted. Hasta luego. Nicolás Maldonado, secretario general de la UOCRA, la situación que atraviesa el sector de la construcción, ¿no? Uh-huh. Como dijo él, mira, justo el mismo día de la tierra, y ellos están muy vinculados, lógicamente, a esto, ¿no? Uh-huh. De levantar desde los cimientos de una casa toda una estructura, ¿no?, para que puedas tener una vivienda en condiciones, ¿no? Sí. ¿Quién no tiene un amigo por allí, ¿no?, que trabaja en la construcción? ¿Quién no tiene un amigo? Y qué sacrificado, Sergio, ¿no? A veces yo le doy a la pala por ahí. Sí, pero lo único que tengo que lamentar del mensaje de Nicolás, sí, que lo asoció usted cuando usted no levanta, mire. Soy de llevar ladrillos. ¿Usted cómo decía? Tiene el precio en la pala que le regalaron cuando se casó, ¿hace cuánto? En Australia. En la época del Fonsín. No, don Nicolás, si usted lo conociera, Sergio. No, pues no me hagas esa fama tampoco. Justo el más guapo lo viene que la completito. Bueno, un saludo para todos ellos y bueno, que la pasen bien hoy, ¿no? Sí, no, más allá de todo, bueno, así como decíamos, que sacrificado. Uno a veces regresa muy cansado a la casa, exacto, protesta por el calor, por el frío, sí, y uno los ve a ellos trabajando y trabajando, ¿no? Mm. A sol y sombra. O sea, como dicen ellos, los trabajadores de la construcción y viejos cuando llega a la casa, ¿no? Y revocando vieja, dicen. Están haciendo cosas siempre. Estamos, ¿viste?, hablando en serio. No, un abrazo grande para todos ellos. Realmente denodado el trabajo que hacen y con todo, frío, calor, sí. Vos viste. Bueno, un gran logro, como comentaba también recién Nicolás, esta jubilación, digamos, anticipada. A los 55, ¿no? 55 años, claro, no, con lógica razón, me parece. Tendrían lógicamente que tener esta jubilación, se la merecen aparte. Uh-huh. Bueno, 7 minutitos para las 10 de la mañana. José, usted nos hace una señita. ¿Tiene buena música ahora? Bueno, gracias. Vamos a escucharla.